Bienvenidos a Gilipollas en el Gym. Por no decir gilipollas. Soy Adri. Y yo soy Fer. Pues sí, hoy nos sentimos un poco más gilipollas después de haber salido del gimnasio. ¿Por qué? Pues nada, porque había un ejercicio con mancuernas, de esos sanos, que claro, nosotros pues lo estábamos haciendo como recordábamos que nos había dicho el pavo este. El primer día. Y claro, en nuestra mente sonaba así, pero no era así. Entonces, el ejercicio consiste en, con un brazo lo apoyas en la pared y estiras las piernas, ¿vale? Entonces, con el otro brazo sujetas la mancuerna, pones el brazo básicamente tieso o hacia abajo y lo vas levantando hacia detrás, haciendo tensión en el brazo para, pues, ejercitar esa zona, ¿no? ¿Qué pasa? Lo dicho, nosotros lo recordábamos de una manera. Estábamos haciendo el ejercicio ahí, pero tranquilamente 2 semanas. O sea, eso quiere decir que lo hemos hecho por lo menos 4 o 5 veces ya. Y estamos ahí haciéndolo tan felizmente y viene el entrenador y nos dice que... Pero chacho, que vaya a echar a volar. Claro, pero viene así, se pone, ¿que vais a echar a volar aquí o qué? Claro, nosotros empezamos a descojonar porque a mí ya me ha entrado la risa, ¿sabes? Y resulta que es que, bueno, no lo estábamos haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque estábamos cogiendo, levantando todo el brazo hacia atrás. Me parecía que estábamos emprendiendo el vuelo. El brazo completo. Completo, sí, nada de doblado, no. El brazo completo para atrás. A ver, que se nota un poco, pero no es como cuando lo haces bien. Al cabo de las 4 repeticiones, 12, no, 3 y 12, o 4 y 10, no recuerdo. Pues claro, al final lo notas, ¿no? Pero ya por el hecho de estar levantando peso, no por estar ejercitando una puta mierda lo que se debía. Entonces, ¿cómo se hace en realidad bien? Pues es eso, tiras el brazo, lo tienes que tener hacia atrás, en ángulo recto, y vas doblando el codo, subiendo la mancuerna. Y... O sea, del codo para arriba, el brazo en 90 grados inmóvil, es decir, 90 grados en posición con el hombro, y la otra parte, la parte baja del codo, moviéndola en el ángulo, básicamente. Y con la mancuerna en vertical, no en horizontal. Entonces, claro, ahí ya empiezas a notar el picorcillo, no en la tercera serie, no. En el tercer movimiento de la primera. Sí, y ya dices, vale, ahora lo estoy haciendo bien, ahora lo estoy notando. Me cago en mi muerto, esto no era tan fácil como yo pensaba. Entonces, claro, dices, joder, cuántas cosas hemos estado haciendo como gilipollas en el gym durante este tiempo. La gente viéndonos y riéndose por dentro, o no, o por fuera. Pues seguramente, porque yo sería de los que están ahí, vería eso y me reiría el primero, o sea que... Pues nada, señores, hasta aquí el episodio de Gilipollas en el Gym de hoy. Sí, contacto Jimmy al 0.